Cuando ya no estés conmigo y sientas frío, piensa en mí. Cuando nadie te acaricie por las noches, piensa en mí y recuerda que estaré pensando en ti, piensa en mí. Habla de mí. ¡Ahí! Siento nuevamente que me instalo entre tus ojos. Tu mirada se hace mía entre la gente. Me imagino tras tus pasos, enredándome en tus brazos, recorriendo tu piel una vez y otra vez. Yo soy quien te quiere, quien te espera, quien te sueña, quien te canta una canción al despertar. Pero todo queda en nada cuando evitas mi mirada tras los ojos de quien no te ama. Qué ironía el contigo a toda hora. Sin embargo, tu alma sola, sola, sola piensa en mí. Es que tú me acostumbraste a mirarte en cualquier parte, donde quiera que estés, tú con él o sin él. Qué ironía para el mundo acompañada, sin embargo enamorada de otros ojos y en soledad. Es que tú te has olvidado del lugar que has ocupado y hay noches. Que me instalo entre tus ojos, tu mirada se hace mía entre la gente. Me imagino tras tus pasos, enredándome en tus brazos, recorriendo tu piel una vez y otra vez. Yo soy quien te quiere, quien te espera, quien te sueña, quien te canta una canción al despertar. Pero todo queda en nada cuando evitas mi mirada tras los ojos de quien no te ama. Qué ironía el contigo a toda hora. Sin embargo, tu alma sola, sola, sola piensa en mí. Es que tú me acostumbraste a mirarte en cualquier parte, donde quiera que estés, tú con él o sin él. Qué ironía para el mundo acompañada, sin embargo enamorada de otros ojos y en soledad. Es que tú te has olvidado del lugar que has ocupado y hay noches.